se quede y me provoca todo lo que me hace pensar en ti. Me gusta que me beses en la boca y que dejes tu sabor muy dentro de mí. Me gusta acariciarte los cabellos, me gusta la dulzura de tu voz, me gusta adormecerme entre tus senos y me gusta descubrir contigo el amor. Me gusta ver tu piel desnuda y tus salvaje como yo. Contigo me siento un hombre completo y sin ti soy como un barco a la deriva y sin timón. Me gusta ver tu piel desnuda y tus caderas al andar. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Mientras que duerme, yo salgo por las noches a cantar y el tiempo se escapa así. Espera sola en casa una vez más. Mientras que sueña, despacio me desnudo sin pensar que por mi culpa se despertará y contenta con un beso. ¿Cómo estás? Y es que ella cree en mí. Nunca sabré qué es lo que ha visto en mí. ¿Qué clase de hombre le parezco ser para que me dé siempre tan? Porque ella cree en mí. tengo sed y me encuentro mi guitarra en la pared. La miro y la acaricio con amor. Entonces le canto alguna canción y me siento prisionero entre las dos. Son las dueñas de mi alma y corazón, de mi corazón. Y es que ella cree. Que me enciende y que me abraza. cuando te despides y cierras la puerta, otra noche triste para mí comienza, un rumor de pasos suena en la escalera y luego te pierdes entre las tinieblas y mis noches sin ti no terminan, se prolongan oscuras y eternas como un túnel sin fin, sin salida de una cárcel sin luz que me encierra. Y mis noches sin ti me asesinan, me castigan, me duelen, me pesan, me torturan, me roban la vida y despacio me llegan las penas y el dolor. Hace frío afuera y no quieres irte y vas y te quedas. Mi noche es tranquila, mi noche es más bella, la noche es más mía, la noche es más nuestra. Sin prisas, donde nadie nos ve ni molesta, donde no hay escondidas mentiras, ni tampoco verdades a medias. Y dormir junto a ti me descansa, y soñar junto a ti me serena, y el amor junto a ti me fascina, cada vez que siento. Cada vez que pienso que tú me deseas. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Ocupé con la mejor música para usted. Seducirte es mi mayor deseo, seducirte es mi secreta obsesión. Cada vez que pienso en ti, por las noches no dormir, tengo tanto para darte que me sobra amor. Ven y toma.

Radio Acupe, con música fácil de escuchar.